está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. E-O-C-K. Rock. La Orca. El rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97, la número uno. Soy Cara Dura y junto a Buba te acompañaremos en el recorrido de lo más rockero de la número uno. Hola, Cara Dura. Hola a toda la audiencia. Ojalá estén abrigaditos, calientitos, porque sí, llegó el invierno a la ciudad de La Paz. Pero lo matizamos con el buen rock de la radio. La Orca. Iniciando el conteo, tienes a una agrupación que ingresa por primera vez al rock chart oficial. Ellos son Royal Republic, que pues en esta temporada tratan de lanzarse al estrellato. Ellos han confirmado que tienen ya planificadas presentaciones junto a Korn, Avenged Sevenfold y también la gran duda, Soundgarden. De seguir en pie esta agrupación, sin duda compartirán escenario. Escúchalos mientras tanto en el 10 con Baby. Una agrupación que desde ya está pensando en Halloween es Starset, pues ellos estarán participando en esta noche en un show organizado por la agrupación Hellstorm titulado Halloween Scream. Se planifica que este próximo 31 de octubre serán partícipes de una noche llena de locura y fenómenos. Atento a sus redes sociales para tener un Halloween diferente. Están ellos en el 9 con Monster. Surrender, the innocence yours to consume. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Alguna vez junto a Bubba hablamos de los nombres insólitos de las agrupaciones, y Skillet debe ser uno de los más insólitos, pues en nuestro idioma, en castellano, significa sartén. Y bueno, muchos se preguntan, ¿y por qué esta banda eligió llamarse Sartén? Pues, al inicio de su carrera, eran prácticamente una mezcla de dos agrupaciones o de dos géneros muy diferentes, y la mezcla musical la podían llevar a cabo solamente en este sartén, una analogía de verdad interesante. Se mantiene en el 8, esto es Back from the Dead. El top 3 de esta semana llega de la investigación muy peculiar de Bubba. Bueno, hoy voy a presentarte las 3 canciones más versionadas en la historia del rock. Esos temas que tú escuchas en su versión original y pasa algún tiempo y vuelves a escucharlos en diferentes géneros por diferentes artistas. Incluso en géneros que quisiéramos a veces cortarnos las venas. 3. Comenzamos en el puesto número 3 con el rey del rock and roll. Te estoy hablando del carismático y ya lastimosamente desaparecido de nuestro planeta, Chuck Berry. La canción Johnny B. Goode. Este tema ha sido versionada en una cantidad innumerable de ocasiones. Ha aparecido en películas, en versiones incluso de artistas nacionales. go, go. Go, Johnny, go, go. Dos. En la grada número 2 está la creación de Mick Jagger y Keith Richards para los Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Este corte es otro de los más versionados en la historia de la música popular, con sonido jazz, blues, hasta en bossa nova. Y la canción número uno, es decir, la más versionada, la que más covers tiene en la historia de la humanidad, le pertenece al dúo de compositores más famoso de la historia, Lennon-McCartney, una canción para The Beatles. El corte es Yesterday. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. Ese fue el top 3 de esta semana y recuerda que incluso algunos de estos temas fueron versionados por los Bolitas, amigos de por ahí. Y no quiero pensar en otros géneros. Ya, no te separes, ya retorna la horca. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. La horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. El juego continúa por Stereo 97, La Horca. I think I need help. I'm drowning in myself. I need. En el 7 acabas de escuchar a Papa Roach y su canción Help, parte de su última producción en estudio, Crooked Teeth. Agrupación que ha dado mucho de qué hablar este fin de semana porque tuvo su último show con una banda de guerra, pero de una escuela, lo cual ha sonado de verdad bastante divertido. Escuchaste su canción Help en el puesto número 7. La Orca, una hora de rock en la número 1. En el 6, lamentablemente, dejan la posición número 1. Ellos son Cedar y caen estrepitosamente hasta este escaño con su canción Let You Down, y pues en los tabloides se va hablando de que recientemente tocaron, después de varios años, la canción Broken, pero ojo, porque este es un himno de la banda con una voz femenina. En la versión original estaba Amy Lee de Evanescence, quien también ha sido novia de Sean Morgan, el cantante de esta agrupación. Pero para esta ocasión especial, decidieron invitar a Alex Cabisi, quien es la frontwoman de Letters from the Fire. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Royal Blood es un dúo británico que está de subida en los charts, sobre todo en Inglaterra. Y están muy alegres esta temporada, pues llegaron a las posiciones principales en los charts internacionales y destronaron a agrupaciones como Nickelback y Lord. Un excelente momento para esta agrupación que queda hoy en el puesto número 5, a la mitad del conteo con Lights Out. Momento de que disfrutes de la joya de esta semana y lo tienes con una versión en vivo. Acá están los señores de Finger Eleven. Esto es Living on a Dream. I was never the kind to be taking my time any place that's worth a damn. Today's another day that I've gone and thrown away, and I don't care where it lands. I've been living in a dream about you, and now I know you were all I ever wanted on my mind. And if I never see my own reality, well, I'm okay to leave it all behind. I'll be gone for a time, tuning out for a while. It's gonna look like I'm not all there. I've decided that today seems alright to piss away, ignore my empty stare. 'Cause I'm just thinking about us. I've been living in a dream about you, and now I know you were all I ever wanted on my mind. And if I never see my old reality, well, I'm okay to leave it all behind. When I come down and look around, I can't believe the fantasy is gone like a memory. From me, yeah. I've been living in a dream about you, and now I know you were all I ever wanted on my mind. And if I never see my old reality, I'm okay to leave it all behind. Escuchaste a Finger Eleven con Living on a Dream, un recuerdo del año 2007. Quédate conectado en minutos, más de tus canciones rockeras. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. Tonight. Acabas de escuchar Show Yourself de Mastodon en la posición número 4. Y la anterior edición del programa hablábamos de lo profundo que es esta su última producción, Emperor of the Sand, ya que es un álbum dedicado sobre todo a las personas que sufren algún mal de cáncer. Es por eso que los seguidores de la banda, especialmente quienes están en los hospitales, reflejan su cariño hacia la agrupación e indican que la mejor terapia para salir de estos momentos difíciles es escuchar su música. La Orca, una hora de rock en la número uno. Y la sorpresa para esta semana, un avance increíble y llega al top 3 de La Orca. Ellos son Foo Fighters y te presentan su canción Run. Este es un nuevo disco, está dando mucho de qué hablar porque se sabe que tendrá una estrella pop invitada. La duda es, ¿quién será? Entre tanto, esta es una de sus canciones más fuertes en la grada 3. We were. La Orca, el rock chart oficial de Estéreo 97. Momento de que escuches la sugerencia de esta semana y llega junto a la agrupación Race Against. De su producción que ya saldrá al mercado Wolves, este es el primer sencillo en promoción, The Violence. Recuerda apoyarlo directamente en el Facebook oficial de La Orca. Busca La Orca Rock. Acabas de escuchar Violence de Race Against, la propuesta de La Orca. Quédate conectado, vienen las posiciones más importantes. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. Counting days till it's over, my friends. Till it's over, my friends. Carol on. Counting days till it's over, my friends. Till it's over, my friends. Carol on. Feeling rich, feeling poor, feeling nothing more. Self-destructive on a roller coaster fireball. Cut a tongue, don't believe her what she says. She's on a hunt. Let my heart on a shelf. Escuchaste al número 2 y es una agrupación que quiere agarrarse del 1. Ellos son Volbeat featuring Danko Jones y te presentaron Black Rose. Pero Volbeat se encuentra bastante disgustado con las redes sociales, sobre todo con Facebook y Twitter. Esto porque la agrupación alega que las redes sociales son importantes causales de que el rock se esté muriendo. Aunque aplauden a varias radios americanas que son exclusivas del género rockero. Y es por este motivo que muchos aluden a que varias bandas europeas están migrando a Estados Unidos o a América a promocionar su música. La Orca, una hora de rock en la número uno. Recuerda que tú también puedes ser parte del equipo de La Orca. Busca en Facebook La Orca Rock, dale like a la página, descarga los podcasts, ve los videos y todo lo relacionado a este show rockero de la número uno. En el puesto número 10, la banda que alista con todo su gira para este año, Royal Republic con Baby. Desde ya preparan sus disfraces para Halloween en el 9, Monster de Starset. A continuación, Sartén, la traducción literal de Skillet, con Back from the Dead en el 8. Recientemente tocaron junto a una marcha de ejército. En el 7, Help de Papa Roach. Desempolvaron una de sus canciones más legendarias en vivo, Cedar, con Let You Down en el 6. Se declaran una banda bastante pop dentro de lo que es el Reino Unido. En el 5, Lights Out de Royal Blood. Con fanáticos agradecidos por su apoyo contra el cáncer, escucha a Mastodon y Show Yourself en el 4. ¿Colaborarán con una estrella pop? Pues todavía no está confirmado. Ojalá no sea un caso muy dramático. En el 3, Run de Foo Fighters. Parte de la culpa de la muerte del rock es para las redes sociales. Lo dice Volbeat en el puesto número 2 con Black Rose. So innocent, what are the days? Diferente. Momento de que escuches a un nuevo número uno en la Orkel Rock Chart oficial de Stereo 97. Ellos son Stone Sour y te presentan su Song Number 3, canción número 3, en esta ocasión número 1. Es bastante polémico lo que ha surgido alrededor de esta agrupación y todo generado por el cantante de Nickelback, Chad Kroeger, quien en una reciente entrevista dijo que Stone Sour es Nickelback suave, a lo que los muchachos de Stone Sour contestaron lo siguiente. Simplemente de que Chuck Kroeger no tiene un momento de sobriedad y de que todo lo habla borracho. Disfruta de Song Number 3. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me. No one else has ever tried. I never understood how much I could take. Then I saw the worst was over. When I laid my eyes on you, it was all that I could do to know my place. Out of all the past illusions, out of all the dreams come true, I was gone until I finally saw your face. If you cry for more, if you reached out. Escuchaste la canción número 3, Song Number 3, de Stone Sour, como el nuevo número 1 de La Orca, el ahorcado de esta semana. No te olvides votar mediante las redes sociales buscando a La Orca Rock en Facebook. Soy Buba, hasta la próxima. Recuerda que el show oficial de La Orca se emite los martes a las 8 de la noche y su reprise los jueves a las 10 de la noche. Te esperamos en cualquiera de estos horarios. Soy Cara Dura, adiós. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.